Estás escuchando los podcasts de la Constelación de los Comunes. ¿Nos puedes explicar de dónde te nace el deseo de participar de una federación para la defensa de concejos, pedanías y parroquias rurales? ¿Quién eres y dónde estamos? Tú eres abogado y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León. ¿Cómo llegas tú a la Federación de Concejos? ¿Es lo mismo hablar de concejos que de pedanías y parroquias rurales? ¿Cuándo nace la federación? Políticamente hablando, ¿qué partidos están representados en esta federación? ¿Por qué se elige la fórmula de una federación? ¿Nos puedes resumir qué fines persigue la Federación de Entidades Locales Menores? La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales está representada en Galicia, Asturias, Cantabria, Palencia, Salamanca, Soria, León y Álava. ¿Esta federación incluye entidades locales menores del sur del Estado español o solo está en el norte representada? ¿Puedes explicar qué es una entidad local menor? ¿Encontramos entidades locales menores en todos los municipios? ¿Qué factores determinan que un territorio sea más efectiva la gestión de una entidad local menor o de un municipio? Thank you. ¿cómo se organizan administrativamente hablando las entidades locales menores? En el año 2013 apareció la Ley Montoro de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, y a raíz de esta ley aparece todo un frente de protesta en defensa de las juntas vecinales. Parece que con la excusa de la racionalización y sostenibilidad se trata de justificar la eliminación de estas formas de democracia popular y directa, cada vecino un voto. Desde tu perspectiva, ¿qué otros factores amenazan la pervivencia de comunales en los municipios españoles? ¿Nos puedes contar cómo se organiza internamente una federación? ¿Puedes darnos algún ejemplo de servicios prestados por la Federación? ¿Cómo se coordina la federación? Vamos a hablar de los objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Nos puedes explicar qué se está planteando desde la Federación? Gracias. He estado leyendo que desde la Federación se defiende la aplicación de una ley de concejos. ¿Sería esta ley una garantía de protección de comunales? ¿Podríamos concebir los concejos abiertos como pequeñas escuelas democráticas? En el artículo 132 de la Constitución española se habla de bienes de dominio público, patrimonial y comunales. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre estos tres conceptos? Históricamente hablando, ¿qué documentos legales, además de la Carta Magna, avalan la legalidad de los concejos y de los bienes comunales? ¿Qué cualidades determinan que un bien sea de uso comunal? Has mencionado la tensión histórica entre el interés privado y la práctica de uso o aprovechamiento común de bienes públicos. ¿Dónde han sobrevivido los comunales y qué factores han contribuido a su supervivencia? Gracias. En el Estado español es posible ver la instalación de parques fotovoltaicos, eólicos o de macrogranjas en lo que eran espacios comunales. ¿Cómo se explica esta ocupación? Desde tu perspectiva, ¿existe una relación entre el proceso de despoblación rural, la amenaza de comunales y la ocupación de parques fotovoltaicos, eólicos o macrogranjas? Gracias. ¿Qué procedimiento legal existe para poder transformar un bien patrimonial o privado en uno de uso comunal o uno de uso comunal en un bien privado? ¿Existe un mapa actualizado que demarque la existencia de bienes de uso común en el Estado español? La constelación de los comunes se abre como un espacio de buenas noticias. ¿Qué noticia podrías compartir desde la Federación para ampliar este horizonte? ¿Crees que resulta incompatible el sistema económico capitalista con el uso y aprovechamiento comunal? Desde tu experiencia y perspectiva, ¿existe un conocimiento general de qué son las juntas vecinales y los comunales? Thank you. ¿En los departamentos de derecho se explica la realidad de los concejos y de los bienes de uso comunal? ¿Son compatibles los intereses partidistas y el interés común de las entidades locales menores? ¿Podría utilizarse el nivel de respeto a las entidades locales menores como barómetro para medir la salud democrática del Estado español? ¿Crees que desde los medios de comunicación se explica con un cierto rigor la importancia de las entidades locales menores y de los comunales? ¿Crees que el uso de las nuevas tecnologías de comunicación podría amortiguar la situación de vaciamiento en el ámbito rural y, por tanto, apoyar a mejorar la situación de las entidades locales menores? La constelación de los comunes se abre como un espacio de buenas noticias. ¿Qué noticia podrías compartir desde la Federación para ampliar este horizonte? La constelación de los comunes. Archivo audiovisual de comunidades de prácticas autogestionadas en torno al eje de los comunes.